Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, ¿Cómo se todo bien. encuentra? Todo bien. Bueno, Muchas gracias por la llamada. no, por favor, nos gustaría que nos cuentes un poco este hecho de la conmemoración, cómo surge y qué es lo que se está planificando para la jornada de hoy o para conmemorar a esta enorme artista, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, auditores. Bueno, esto es una iniciativa conjunta con nuestra colectividad Violeta Parra, acá de Maipú. En estos momentos precisamente me encuentro con la presidenta de la colectividad, doña Irene Riveros, de la colectividad Violeta Parra. Estamos acá en el Teatro Imperial, precisamente, Teatro Cine Imperial, para precisamente ver el tema de la película Violeta se fue a los cielos, que va a mostrar el día miércoles próximo a las 7:30 de la tarde. Perfecto. Y como bien dijo usted, bueno, el Día de la Música Chilena se celebra, se conmemora en honor a Violeta Parra, precisamente que cumple 104 años, bueno, su natalicio número 104. Y bueno, un día bien festivo en Chile, que nosotros también queremos sumarnos. Queremos sumarnos, bueno, el miércoles, pero también hoy día paso otro aviso en este lugar que es israelita. También va a sumarse el grupo Alturas con la colectiva chilena Sí. Gabriela Mistral, que también hoy día van a hacer un acto de conmemoración, que es el Es día mismo del natalicio de Violeta Parra. exactamente, exactamente. Sí, estuvimos hablando antes también de este acto que se hacía en conmemoración. ¿Cuál es? Entiendo que usted también es músico, ¿es así o estoy mal informado? No sé. No, está bastante bien informado. Bueno, Sí, sí, vengo del área musical también, y del folclore chileno. como músico, ya sacándose, digamos, la etiqueta institucional, ¿cuál entiende usted que es el legado, entendemos que es gigantesco, pero para la canción chilena, para el trovador, para el tipo, cuál fue, digamos, la marca que dejó Violeta? Porque entiendo que también fundó una escuela, ¿no? Claro, bueno, Violeta, como se va a ver bien en la película, que es de Andrés Wood, el día miércoles, lo cual nuevamente reitero y dejamos cordialmente invitados a todos los oyentes. Bien. El legado de Violeta Parra es, bueno, al igual que Gabriela Mistral, son nuestras madres, por decirlo de alguna forma, madre artista. El legado de Violeta no solamente en el área musical, sino que también en el área de la arpillera, el área de la pintura, el área social también, porque ella es de una familia en la cual, bueno, hermana Nicanor Parra, Lalo Parra. Entonces, una familia bien, bien nutrida y con bastante presencia. Entonces, el legado de Violeta va trasciende, más allá de lo Exacto. musical, lo social, la canción protesta. Por ahí, bueno, tiene un buen relacionamiento también con Atahualpa Yupanqui, también en Argentina. Y en la nueva generación, en las nuevas camadas, su legado es sumamente importante. O sea, ella, al igual que Víctor Jara, desestructura un poco los ritmos de la música tradicional. E incluso, bueno, está estudiado por los musicólogos, pero también en sus golpes en la guitarra, en su forma de tocar, se dice que también da los inicios al nuevo rock chileno, que bueno, lo toman grupos como Los Jaivas, Congreso, bueno, y la línea más tradicional también del folclore, que también rupturista, el folclore latinoamericano, Quintillimani, Quilapayún, Illapu. Y bueno, en la trova misma, como usted señaló, hay muchos seguidores de Violeta y se sigue estudiando a Violeta, porque en realidad es nuestra madre, por decirlo de alguna forma, en el área musical. Claro, no. Y con ese énfasis también en lo social. Eso, de hecho, hoy día mismo, si pueden ver nuestras redes sociales, que los invitamos a seguirnos, Consulado Chile-Mendoza, se hizo un especial con música, 15 segundos de música, pero es todos los artistas chilenos que de alguna forma le han rendido tributo. O sea, los Jaivas, por ejemplo, tienen un disco tributo a Violeta Parra. Y también, bueno, autores argentinos como Pedro Muchos, Aznar, sí. Mercedes Sosa. No sé, hubo un concierto hace bastante años, no sé, creo que 10 años, pero está en YouTube, lo pueden ver, en el cual se hace esta hermandad chileno-argentina, argentina-chilena, a propósito de Violeta Parra. Está en YouTube ese video, es bien bonito. Vino Illapu, Pedro Aznar creo que está también. Sí. Entonces es muy importante el legado. O sea, ha trascendido fronteras, incluso, bueno, es una embajadora cultural para nosotros, un orgullo, un real orgullo por rendirle tributo. Y por eso es tan importante, porque cuajó en que el Día de la Música Chilena se celebre este día, precisamente. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Martín te habla de aquí, de la radio. Buen día, Martín. Comentanos un poco también, porque aparte de ser cantautora, Violeta, también realizó una gran recopilación de música chilena. Sí, escultora y recopiladora también. Exactamente. No sé si la pregunta sigue o complemento. Y si nos podés decir un poco más de esa recopilación que realizó Violeta, tan importante, ¿no? Para la música también chilena y latinoamericana en general. Sí, bueno, una de las virtudes que tiene Violeta Parra es que, bueno, ella representa al pueblo en su amplio sentido, no una perspectiva política meramente, sino que Claro. una perspectiva de pueblo. Entonces, en esa línea, es una etnografía, una etnógrafa por naturaleza, o sea, ella hizo trabajo de campo precisamente del sur al norte. También se la asimila con Margot Loyola, que otra representante musical bien importante y un premio que lleva su nombre. Son líneas diferentes, siempre se le ha querido un poco, o no siempre, se le ha querido un poco hacer la diferencia, que eran competitivas, pero en realidad las dos se complementaron Son bastante bien. complementarias, claro. Y claro, y Violeta Parra lo que hace es hacer un trabajo en el cual hace un levantamiento en trabajo campo, casi cual antropóloga, y recopila canciones que son populares, y después las graba, las musicaliza, eso también está muy retratado en la película, entonces por eso es muy importante que la gente pueda venir a ver la película. Y después, bueno, tiene una labor creacionista, que son estas formas nuevas que ella tiene de interpretar, de tocar. No sé, se ve en El Gavilán, por ejemplo, es una canción que en música popular se estudia mucho. Mezcla un poco la música española con la mapuche, y hace esta mezcla un poco del rock también. Entonces, el trabajo de ella es bien importante, es muy, muy importante porque hace el levantamiento de la música del pueblo, la música tradicional, que no era conocida, después la sistematiza y la graba. Por eso es tan, tan importante para nosotros. Y hay muchos libros sobre su vida, sobre su obra. Y así se atestigua también el Museo Violeta Parra, que es quien defiende su legado también. Y también, bueno, su hijo, su nieta, la Gabriela Parra. Está muy permeada, Violeta, está muy, muy presente. Sí, aparte, Muy, muy bueno, es presente en Chile. como se dice ahora para los espectáculos, estas terminologías nuevas, una artista 360, digamos, ¿no? Investigadora, artista plástica, bueno, obviamente Sí, recopiladora, a todo terreno. música, compositora, intérprete. Bueno, en fin, una figura para seguir descubriendo día a día. Hoy, que estamos en el tiempo de la especificidad, donde cada uno. Los mandatos profesionales indican que hay que abocarse a una sola función. Bueno, ella un poco rompía ese molde y mostraba que el camino más bien de la libertad creativa tiene que ver con muchas variables y muchas posibilidades, ¿no? Así que bueno, para rescatar por todos lados, digamos, la figura de Violeta. Así que bueno. Sí, absolutamente. O sea, ahí, bueno, fue una de las pocas chilenas que ha estado, si es que no la única, que ha estado en el Louvre, en Francia, Claro, en sí. París, con las arpilleras, que son escenas que, bueno, no quiero ser majadero, pero están muy bien retratadas en la película, también con su personalidad, con su temperamento. Violeta Parra dormía 4 o 5 horas en general. Decía que dormir mucho era perder el tiempo. Y en relación a la primera pregunta, me acordé de la canción La Exiliada al Sur, que es un poema que Ah, musicaliza a excelente. Patricio Mas, y bueno, se ha popularizado en varias versiones, entre ellos Los Bunkers, que también mezcla el rock también con el folk. Entonces, es una canción que de todas formas, bueno, si la pueden poner por ahí, y si no, se la recomendamos a los oyentes, es una canción bien, bien bonita porque relata precisamente los caminos de Violeta Parra por todas las ciudades en las que anduvo. Si es que, o sea, es un ejemplo de las ciudades en las que estuvo, porque ella hacía terreno, trabajo de campo en lugares en los cuales no llegaba. O sea, tenía que llegar a pie muchas veces con su guitarra, y eran otros tiempos, o sea, no es la misma conectividad territorial que tenemos ahora, entonces el trabajo de ella es invaluable. De verdad que es un orgullo para nosotros como chilenos, como país, como consulado también, rendirle este homenaje. Sergio, te saco un poco de Violeta Parra porque aprovecho el contacto para comentarte una cosa, una inquietud que no sé, por ahí es una inquietud que tampoco vos puedas resolverla, pero sí dejarla como inquietud. Aquí en Mendoza somos muchos los que tenemos raíces también chilenas, pero aparte es una historia compartida de muchísimos años. Claro. Y nos duele ver a veces esas divisiones estúpidas, ¿no?, que generamos entre, bueno, Argentina y Chile, que cuando uno las profundiza son, bueno, no tienen casi ningún sentido, y sin embargo a veces se fortalecen esas divisiones cuando en realidad lo que tenemos en común es una historia centenaria, digamos, ¿no? Yo lo que me llama la atención es que no he visto un estudio serio. Entiendo que el consulado no lo va a plantear, pero sí por ahí, promoverlo sobre la inmigración, que ha sido tan permeada, tan permeable entre Chile y particularmente la zona cuyana, que se puede remontar a muchos años, e incluso en el siglo XX también. Por ahí me llama la atención que no existan estos estudios que también fortalecerían la integración, ¿no?, y un poco la unión. Me llama la atención como, bueno, persona curiosa, me gusta la historia. Hay muy poco sobre esto y hay mucho para trabajar en ese sentido. ¿Te llama la atención? Sí, ¿Tenés idea? ¿Sabés cómo se puede absolutamente favorecer? Absolutamente. Es un trabajo que, bueno, vengo llevando hace 6 meses también, empapándome muy rápidamente con nuestras colectividades. A lo que voy con estos 6 meses, que efectivamente dentro de los diagnósticos está esto que usted señala, precisamente el trabajar con las comunidades chilenas. Acá estoy con Irene Riveros, que es la presidenta de la colectividad Violeta Parra, pero se está profundizando. Son líneas de trabajo que el consulado puede incentivar desde el mismo consulado o con investigadores, ya sea de la Universidad Chilena, Centro Académico, o la Universidad Nacional de Cuyo también. Es un tema que está ahí patente. Ahora, en términos generales, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero la permeabilidad de la frontera está desde tiempos inmemoriales, o sea, la colonia. Exacto. O sea, entonces el tema migratorio va y viene. Claro. Se estima que en los registros oficiales tenemos cerca de 20.000 chilenos, pero la cifra está un poco sobreestimada. Prontamente tendremos un censo y registro. Es más registro que censo, porque el censo tienen que ser funcionarios públicos ahí paso a paso, pero estimativamente entendemos que hay cerca de 40.000 chilenos. Y la línea de trabajo que usted señala es una línea que se acoge efectivamente como investigador también, pero también como... es un trabajo que se está haciendo precisamente a nivel de los artistas chilenos residentes. Se está haciendo esa línea de trabajo también, como la influencia cultural chilena en Mendoza. Tenemos a grandes personajes acá, Ramos Correa, el arquitecto, está Domínguez también, que fue quien hizo la escultura de la Plaza Chile, la amistad inmortal entre Bernardo Higgins y San Martín. Eso a nivel cultural, pero lo que usted se refiere, sí, es un tema que tenemos que tomarlo, y es un legado que el consulado también tiene que incentivar, así como se hace con otras migraciones. Así que efectivamente es una línea de acción que se va a potenciar, y también le agradezco la pregunta, porque en realidad a mí también me causa bastante curiosidad esta hermandad. O sea, todos ustedes de alguna u otra forma tienen algún parentesco o amigo chileno, más allá que vayan a veranear a veces a la quinta región, a Valparaíso, Viña del Mar. Hay mucho relacionamiento, y eso es lo que se quiere incentivar precisamente como consulado, el tema de la descentralización territorial, unir territorio, y también poner en contexto también a los oyentes que este año se conmemoran los 40 años del Tratado de Paz y Amistad Chile-Argentina, que desde el punto de vista diplomático, si bien las negociaciones fueron entre Santiago y Buenos Aires, Mendoza no queda atrás, y también estamos incentivando todo ese trabajo precisamente de acercamiento, porque hay una muy buena relación. Más allá de otros temas, del paso, por ejemplo, es una relación muy buena la que se tiene entre Chile y Mendoza, Chile y Cuyo. No nos hablamos de Chile y Argentina, sino que también hay buena relación, pero acá particularmente en frontera es muy buena la relación, y por eso a veces se dan estas instancias de hermanamiento, de cooperación, de promoción cultural también, y viceversa, no solamente de Chile hacia Mendoza, sino que también queremos también llevar cosas o ayudar desde Mendoza hacia Chile. Sí, obviamente que es recíproco, y también es un trabajo de integración, y se lo planteo a usted, pero también obviamente desde Mendoza también me llama la atención porque hay muy poquito trabajado sobre la inmigración chilena en Mendoza. O sea, claramente sí, es un trabajo que sobre el que hay que trabajar en ambos sentidos, lo entiendo. Pero bueno, como es algo que tengo en la cabeza hace mucho y aprovechando que hablamos con usted, no, lo planteaba. Entiendo eso, que el libro no lo puede hacer el consulado, pero sí, obviamente, favorecer. Sería un granito más, una piedra más en el camino hacia una sí, como le integración. Digo, yo le agradezco la pregunta y bueno, en off después podemos ponernos de acuerdo y charlar y conversar sobre cómo podría ser esto, pero es una línea de acción que precisamente se ha venido trabajando con las colectividades precisamente para distinguir los distintos periodos de la migración chilena. Porque como bien saben, hubo una oleada bastante grande tras el golpe de Estado, llegó a haber cerca de 80.000 chilenos. Relacionamiento, siempre claro. Ha habido un relacionamiento. Entonces, cuando son como hitos, porque en realidad la migración chilena y viceversa siempre ha estado. Sí, O sea, sí. Desde incluso Guyana, yo me refiero. Sí, Mendocina, pero también Guyana, San Juan. Entonces, sí le agradezco la inquietud, la provocación intelectual también. Y bueno, sí, es un tema que está en carpeta. Está en carpeta el asunto de la migración chilena o estudio de diáspora chilena acá en Mendoza. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por el contacto. No sé si quedó algo más No sé si pendiente querrán por saludar avisar, por acá. terminar. No, está nuestra presidenta, la colectiva Violeta Parra. Si le quieren preguntar a ella también lo que está haciendo acá, pues precisamente estamos en Maipú en estos momentos en terreno para trabajar también y articular con Intendencia e incentivar la cooperación cultural y otro tipo de situaciones. Sí, Bueno, no por sé ahí si si querrán. ella que nos cierre la nota, si le parece, ¿Sí? un poco planteándonos las actividades que están haciendo. Perfecto, Le pues agradecemos el contacto. Las dejo entonces, muchísimas gracias, las dejo entonces con Irene Rivera, presidenta de la colectiva Violeta Parra. Muchísimas gracias, hasta Por luego. favor, un abrazo. Hola, Irene. Hola, buenos días. Buenos días, Irene. Mire, ya estamos casi en el cierre del programa, pero no queríamos dejar de tener contacto con usted, que entendemos que está ahí, para que, bueno, nos cuente las actividades que están llevando adelante, en particular con este día de conmemorando a Violeta, pero también por ahí si tienen planteada alguna otra actividad, si quieren invitar, convocar, llamar a gente para alguna actividad en particular que tengan pensado, que nos cuente. El micrófono es suyo. Bueno, nuestra actividad... Buenos días. Bueno, nuestra actividad sobre todo es homenajear a Violeta en estos 104 años, decirle a la comunidad argentina sobre todo que muchas veces no está bien difundido lo que es Violeta Parra, que solamente la sabemos, o sea, conocer y fue conocida por nuestra querida Mercedes Sosa con su canto que es Gracias a la Vida. Eso es lo que más estamos resaltando en lo que es la parte de nosotros, la parte que es como un ícono de la historia de lo que fue Violeta Parra y en muchas cosas. Por eso que hoy en Maipú lo vamos a presentar, sobre todo su película, en un cine muy particular, que es el único cine que yo creo que está quedando acá en Mendoza, que data del año 1935, que es el Cine Teatro Imperial. Así que es una característica bastante importante y que la gente se arrime el día 9 de octubre para que pueda ver lo que fue Violeta Parra, su historia, sus legados, y que no solamente acá en Argentina, como lo hizo en su momento Mercedes Sosa con su canto, a nivel también mundial, que ya también dejó historia. Así que particularmente invito a la gente argentina, sobre todo, que no conoce la historia y que no conocen quién fue Violeta Parra. Bueno, hoy tienen la oportunidad de venir a ver una película hermosa, en donde se va a proyectar la vida de ella y bueno, conocer y saber un poquitito más de lo que es la historia chilena. Bueno, muchas gracias, Irene, por el contacto. Nos vemos y un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Listo, muchas gracias a ustedes por la nota.